Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Oriente, al llegar a la 3 Norte, señora, señor, en el Monkey Coffee, ubicado acá ya con nuestros invitados, el cual le vamos a contar algo del Partido Socialista. De inmediato, señora, señor, antes de comenzar con los titulares, le preguntamos y lo invitamos 10.000 veces a la nueva directiva, posible nueva directiva, a los dinosaurios que salieron ahora, ya, a de la región del Maule, que realmente no sé cuál es el motivo que tanto se ha demorado el Partido Socialista de Chile en constituir su directiva nacional y regional. Toda esta semana, el señor Lorenzo Martínez, quien al parecer podría ser el próximo presidente regional acá, trabaja en la JUNAEP. Dice que estos que van a quedar ahora van a ser, pero duro, contra este gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo aquí en la región del Maule. Recién anoche hablamos, recién me escribe que tuvo problemas este caballero. ¿Cómo va a funcionar así un partido político? Falta de credibilidad, falta de responsabilidad, falta de todos estos señores. Ese es el Partido Socialista de Chile, señora, señor, el cual usted le tiene confianza, le tiene fe. Por eso que está así la política, a ese nivel tan mal, que ellos mismos la encochinan, la ensucian. Ese es el señor Lorenzo Martínez, que podría quedar, si no es el presidente, va a quedar el directorio de este nueva, de cuando se constituyan. Y qué raro, porque le íbamos a hacer las preguntas, ya van 17 días y este Partido Socialista aún no hacen la directiva central ni tampoco la regional. Ese es Lorenzo Martínez, que estuvo toda esta semana, que trabaja en la JUNAEP. ¿Para qué le digo? Ese va a ser uno de los que va a estar en contra de este gobierno. ¿Cómo es posible que un señor que trabaje en el gobierno y sea tan duro con este mismo gobierno, Sebastián Piñera? Aquí está, va a estar metido Patricio Avilés también. Recuerde usted los nombres que le voy a comenzar a dar. Bueno, eso es para que usted conozca la calidad que ustedes votan entre ellos mismos, ya, y dejaron afuera otra gente que estaba anteriormente. Ese es Lorenzo Martínez, señora, señor, quien estuvo toda esta semana diciendo que él venía. Habían otros, a lo mejor del Partido Socialista, que sí podían venir, pero lo habíamos dejado afuera porque él quería que estuviera él presente, ya que hacía tiempo que no venía. Así es la cochina, son los cochinos políticos. Algunos, no todos. Hay excepciones, por supuesto. Así que, honrosas, por supuesto, los que llegan a este programa. Ya, eso sí, se lo voy a presentar. Bueno, y comenzamos así. Un checo un poco, medio, no sé, si rabia, molesto, pero ya me voy a quedar tranquilo. En este programa de hoy, sábado 8 de junio del 2019, en Radio Mágica y Amigas, seguimos con los temas que están en la coyuntura. En este programa número 1 hablaremos de los siguientes temas. Siguen en paro los profesores. Presidente Piñera dio a conocer al país su segunda cuenta pública. Gobierno activa primer código azul del año ante la llegada de bajas temperaturas. El Partido Socialista se encuentra en la etapa de recuento de votos, pero es sabido que hay una opción que ya ganó. La comunidad no entiende ello. Masiva marcha de profesores termina con encapuchados quemados. ¿Qué le parece, señora, señor, esta situación de los encapuchados quemados? Están en todas partes, estos señores. Y son un puñado y nadie los saca. Ni ellos mismos, los que inventan estas protestas, paros y demás. ¿Qué le parece? Aprobación de Piñera sufre brusca caída en mayo y baja por primera vez del 30%. Bueno, ¿para qué le digo? Vamos a seguir conversando del cambio climático y ya están las medidas y planificación de lo que será el partido entre Ranger y la Universidad de Chile. Vamos a conversar quién va a estar en el alto cargo de Estadio Seguro, el jefe, el que trajo 400 carabineros, señora, señor. ¿Usted cree que no va a haber ningún problema con esta situación? O miremos para la Araucanía nomás, pues. Ya, yo le voy a decir la cifra exacta de carabineros que hay allá. Y siguen quemando camiones, siguen quemando maquinaria, ya. Mejor voy a presentar al equipo que vamos a trabajar hoy día para usted. Don Miguel Valenzuela está acá como técnico exterior. Don Héctor Salinas, un abrazo para usted, don Héctor Salinas. Don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Y un saludo a la señora Cecilia Basualto y a su esposo, don Guillermo, y a toda su familia. Un abrazo grande para usted, una gran labor en la parte social. Vamos entonces, don Héctor Salinas, usted tiene la palabra y ya regresaremos acá desde el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Saludamos a don José Martínez y a todos los baristas ahí, por supuesto, que nos van a atender. Vamos, don Héctor, usted tiene la palabra. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional. Con la conducción de Moisés Moya Rojas.

Este programa número uno siempre está en los grandes eventos. Cuenta Pública, 1 de junio, desde el Congreso Nacional en Valparaíso, Teletón y Elecciones. El pasado 27 de febrero de 2019 cumplió 8 años continuos y ahora a seguir bregando para los 9 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Para las 11 de la mañana, 16 para las 11, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hacemos el programa desde el Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Señoras y señores, agradecemos al dueño de este local, por supuesto, que tiene la fineza siempre que nosotros para desarrollar este programa y que también atiende a nuestros invitados, como es don José Martínez Avendaño y su grupo de baristas que están ahí, que son muy atentos la fineza que tienen. Está con nosotros, señora, señor, le cuento de inmediato, el gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso, a quien tenemos también que preguntar con respecto al Código Azul, a don también con respecto a las medidas que él tomó para el estadio fiscal de Talca, del partido entre Rangers y también de Universidad de Chile, entre otros temas. También nos acompaña en esta jornada de día sábado 8 de junio del 2019 don Jorge Guzmán, él es el seremi de gobierno de la región del Maule. Está don Claudio Montalva, él es el presidente comunal de la Democracia Cristiana de Río Claro. Y nos acompaña también el secretario general del Colegio de Profesores de esta zona maulina, don Cristian de la Fuente. Viene en camino, ya está pisando acá su local, don José Martínez, el don Bernardo Vázquez, que lo vemos en todas partes. Bueno, realmente no voy a hablar de la candidatura porque queda tanto para las presidenciales que mejor no hablar eso. No, de veras que él está para el Estado. ¿Cómo se llama esta cosa que viene? Ah, la gobernador... gobernadores y también alcalde y concejales. Gracias, Claudio, por ayudarme, ¿eh? Pero bueno, así está. Estamos bien siguiendo. Queremos saludar de inmediato a don José Martínez. Don José, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Está claro. Nuevamente en nuestro local, conversando, compartiendo, ¿cierto? Disfrutando también un buen café. Don José, han pasado hartas cosas en estos días que no hemos estado acá. Estuvimos allá en, como Radio Mágica de Amiga y también con este programa Impacto Regional en la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera el pasado sábado. Y durante estos 10 días han pasado varias cosas. Cuéntenos un poquito con respecto a si ha habido capacitación, qué nuevo tiene para contarle a nuestros invitados y a nuestros auditores de Impacto Regional y todas las redes sociales que se están integrando hasta ahora. Sí, tenemos, en verdad, nos vamos desde aquí en adelante y ya nos caracterizamos por tener hartas cosas nuevas y principalmente nuevos orígenes de café que nos vienen llegando directamente de las bodegas de nuestro trader Kilimanjaro Specialty Coffee, un chileno que está haciendo patria comprando café verde de alta calidad en África, en países como Kenia, Ruanda, Burundi, y disfrutando en verdad estos cafés y tostándolos ahora también con nuestra nueva marca de café en grano que se llama Primates. Esa es nuestra marca de café, Primates. Y eso es lo que nos puede contar José Martínez Avendaño, dueño de este local Primate. Es lo mismo que hay acá también en la Universidad de Talca, porque también tiene usted un local allá, don José. Sí, en la Universidad de Talca estamos en el ex establo, edificio emblemático y uno de los más antiguos de la Universidad de Talca, así que nos encanta estar en edificios antiguos por lo que nos hemos dado cuenta. Tenemos no estamos como cargados, será por la historia, yo creo, ¿cierto? De que no, estamos acá en el centro. Trabajando en una casa de 1855 más o menos, y en la Universidad de Talca, en el establo, que también es uno de los edificios más antiguos de la universidad. Y ahí estamos de lunes a viernes, de 9 a 8 de la tarde. Ok, ¿para esta semana que viene? Esta semana, mire, la próxima semana, qué bueno que me preguntó. Porque no vamos a estar la próxima semana. Sí, acá. Y el próximo sábado, acá, 15 de junio, vamos a tener una nueva versión de nuestro taller Yo También Quiero Aprender a Hacer Buen Café. Ya que es un taller que tiene una duración aproximadamente de 2 horas y media, donde todas las personas que vienen y que se inscriben, son cupos limitados, tienen la posibilidad de traer la cafetera que tienen en su casa para aprender a usarla acá, de mano, por supuesto, mía, donde vamos a conversar más cosas, porque como saben, ahora que estamos tostando café, hemos aprendido mucho, y principalmente queremos compartir este conocimiento con toda la ciudad para que en verdad toda la gente pueda prepararse café rico para ellos en la casa y también para los invitados, y sobre todo café consciente, ¿cierto? Café que se sabe de dónde viene, que conocemos la trazabilidad y al mismo tiempo entonces que nos permite entrar en el nuevo comercio del siglo XXI, que es el comercio justo, el trato directo e incluso ethical trade, que es lo que se llama, lo que está haciendo nuestro trader de café. ¿Qué le parece, don Felipe, estas buenas noticias de José Martínez? Bueno, es una de las cosas que uno, casi todo el mundo parte en las mañanas con un café, y con un buen café mucho mejor, así que grandes noticias, es una gran cafetería, un gran emprendimiento que además le va dando un avance a la ciudad. ¿Qué le parece, Jorge Guzmán? Seré mi gobierno ahí, está con nosotros también en esta oportunidad. Bueno, conozco a mi amigo José Martínez hace mucho tiempo, y la verdad que siempre que uno viene aquí al Monkey Coffee, aparte de disfrutar un buen café, disfruta de un buen ambiente. Es como que uno estuviera en la casa, conversa con los baristas, conversa con la gente que atiende, y de verdad que es muy agradable estar acá. Tomar buen café y compartir con este emprendimiento de Monkey Coffee, que espero que cuando Moisés me invita, siempre que me invita a Monkey Coffee, ¿no? Sí, pues. Profe, ¿el maestro qué dice, el maestro de todo esto lindo que hemos escuchado de José Martínez Ventaño? No, fuera de todo lo bueno que tiene el programa, esto, que nos invita a conocer lugares, etcétera, como ese programa que hay por ahí. No, yo la verdad que con el tema de los cafés yo soy muy tradicional, siendo muy honesto, muy tradicional, y sigo lo tradicional, pero todo bien preparado. Yo creo que es bueno ir cambiando, pero aquellos que tenemos algunas características de la una pura línea, conservador. Pero no tan conservador, no tan conservador, no tan conservador. Pero voy a preocuparme de invitar a mi señora de café, y me voy a preocupar en forma personal con ella de que pueda venir a esta capacitación. Queremos que en verdad todos sean de café, porque fuera de que es un producto fresco, y como les dije, de todas las otras características que nos preocupamos por tener, el café está comprobadísimo de que hace bien para la salud, sobre todo si es café que no está quemado y está bien preparado, con máquinas limpias, agua filtrada. 4 a 5 tazas de café al día mejoran la salud de una forma increíble. Digo yo que tengo 80 años, aunque no lo crean. Claudio, ¿qué te parece? ¿Qué le parece a usted? Oye, no, excelente noticia. Está bueno para venir a darse una vuelta y hacer el curso y va a ser un buen café en la casa. Sábado a las 16 horas, el próximo sábado, toda la información está en Monkey Coffee, en Instagram y Facebook. No, fantástico, nos venimos para acá. Los cafés son muy ricos, pero yo, mi debilidad sigue siendo la limonada con jengibre albahaca. Ah, esa es mi debilidad del local. Ok, bueno, don José Martínez, gracias por acompañarnos un ratito acá en este programa de hoy, sábado 8 de junio del 2019, el cual vamos a estar pendiente en todo caso. Si estamos en otro lado, usted nos avisa nomás por todas las redes sociales. Gracias. Ahí, que esté muy bien y que sea una muy buena conversación. Ok. Bueno, ahí estaba entonces, y vamos de inmediato a la... Gracias, José. Vamos de inmediato a lo que los convoca, por ejemplo, lo que ha estado en este último día y que sigue en boga y sigue los comentarios, por supuesto. Hemos señalado que el esfuerzo está en formar estudiantes que sepan desenvolverse como ciudadanos responsables, capaces de comunicarse efectivamente y desarrollar habilidades para el siglo XXI, señaló la ministra Cubillo por decisión de modificar la malla curricular de tercero y cuarto medio, quitando con ello la obligatoriedad a historia. Le quiero preguntar de inmediato al secretario general del Colegio de Profesores, don Cristian de la Fuente, ¿están ustedes de acuerdo en que los alumnos tendrán más opciones de elegir ramos de acuerdo a sus intereses, lo que permita motivarlos más con su estudio y favorecer una transición hacia la educación superior? Don Cristian de la Fuente tiene la palabra. Bueno, en términos concretos, esa fue una situación emergente. No la teníamos contemplada dentro del petitorio que hoy día nos está movilizando a todo el país, a todo el magisterio, pero sin perjuicio de ello uno no puede no tener opinión. Y en relación a eso, obviamente que objetamos absolutamente la situación de dejar ramos optativos cuando entendemos que deben ser fundamentales que se estén realizando. Dicho esto, de historia creo que no hay nada que tratar. Le escuchaba en antes, a modo de broma como sea, a nuestro amigo acá de este café, que dijo lugar histórico. Historia, ahí está la historia. Si siempre tenemos que tener la historia presente. en el tema de educación física, nada que tratar, pues estamos contra la obesidad, contra muchas cosas, y es más, lo que debiera pasar en educación física es seguir ampliando las horas de educación física, no eliminando la asignatura de educación física. En el tema de las artes estábamos diciendo que tenemos personas destacadas a nivel americano con respecto a la parte artística, y hoy día estamos dejando optativo esa asignatura. Yo creo que no es impresentable, y lo que va a ser más impresentable es que hoy día hay municipios que ya tienen obligatorias, sin perjuicio de lo que pueda decir el Ministerio de Educación, las van a dejar obligatorias. Y yo creo que en esto la ministra, debiera ser la ministra, yo he escuchado harto al subsecretario, ha puesto harto la cara al subsecretario. Debo decir muy franco que el subsecretario ha estado colocándole el pecho a las balas a todo. Pero la ministra es la que debe explicar por qué finalmente se quiere cambiar y dejar optativo esta asignatura, que todo, yo creo que el sentido común a todos nos dice que son importantes, son relevantes, tercer y cuarto medio, cuando los chiquillos ya están más grandes, pueden entender perfectamente mejor las cosas, no podemos eliminar aquello que es fundamental para desarrollarnos en una comunidad, en una sociedad la cual tenemos. Creo que esas son asignaturas fundamentales y nos deben quedar optativas y no podemos terminar nuevamente con los municipios diciendo yo voy a dejarlo que sea obligatorio y otros municipios optativos, como está pasando con otras materias que también los municipios están tomando decisiones particulares. O somos país o no somos país, tenemos que tener líneas comunes. Gracias, Cristian de la Fuente, secretario general del Colegio de Profesores de la Región del Maule. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, ¿qué tal? Lo saludo ahora como corresponde. ¿Cómo anda todo? Ya le voy a ir preguntando a poco, pero quiero inmediatamente ir a la pregunta. ¿Historia es una asignatura relevante para dejarla de lado o considera que ello se conoce desde la básica y hasta los dos primeros años de la enseñanza media, don Felipe Donoso? Bueno, muy buenos días a todos los auditores, muy buenos días a la mesa. Y, a ver, dejar claro primero que nada que esto no es una decisión caprichosa del gobierno del presidente Piñera, no es una decisión caprichosa de la ministra de Educación, ni mucho menos del subsecretario. Esto es una comisión que trabaja, que tiene una presidencia incluso establecida y designada por la expresidenta Michelle Bachelet, en la cual se han ido conversando de cómo ir generando una mejor condición para el conocimiento. En base al ramo particular de historia, se ha explicado en innumerables ocasiones que no es que se pierda el contenido que se enseña, y sino que además también se genera otro ramo que normalmente se impartía en historia, que es que va en definitiva dándole conocimiento a los jóvenes de la sociedad. Antes era un apéndice de historia, hoy día van a ser un ramo en tercero y cuarto medio obligatorio. A la vez no se busca disminuir los contenidos. Entiendo yo que es una decisión trabajada por mucho tiempo por expertos en educación, yo no soy experto en educación, ni mucho menos, pero creo que ha habido un proceso largo de discusión. De hecho, tiempo atrás se habló de sacar el ramo de filosofía, hoy día está incorporado en esa misma comisión, ese mismo grupo de trabajo. Entonces, no considero justo atañárselo a este gobierno o a esta ministra. Y hay que entrar más en los argumentos de fondo, en cómo se va generando esta multiplicidad de ramos optativos, en potenciar las habilidades de los jóvenes, en potenciar que los colegios no tengan diferencias tan grandes desde lo técnico o los colegios científico-humanistas. Va más por ahí este cambio que discriminar un área determinada del conocimiento, más bien e ir avanzando con los jóvenes, y espero, confiando en el expertise de las personas que trabajan, un grupo multidisciplinario de todos los sectores, que están buscando, el Consejo Nacional de Educación, que están buscando en definitiva el bien de los jóvenes y no el detrimento de sus capacidades. Gracias, don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca. Don Bernardo Vázquez, como tocó también las municipalidades, don Cristian de la Fuente, me gustaría, Bernardo Vázquez, el alcalde de la comuna de Pelarco. Don Bernardo, ¿sabe qué saben los invitados de reordenamiento del currículo escolar? ¿Creen ellos que los profesores conocen las bases curriculares? Don Bernardo Vázquez, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, disculpen el atraso, pero no, estamos en otra actividad. No es que me quede dormido. No, pero yo quiero saludar a todos. Y muy especial a un invitado que la vez pasada, debo admitir que se me pasó un poquito la mano. Así que pido las disculpas públicamente, profesor de la Fuente, porque la verdad es que yo creo que siempre lo cortés no quita lo valiente. Podemos tener miles de diferencias, pero la diferencia muchas veces en el fragor de la batalla uno como que tiene la sangre más caliente, ¿no? Vale. Así que le pido las disculpas públicamente porque... O sea, primero, yo quiero contarles que el tema curricular, bueno, que más que nadie lo conocen los profesores, ahí nosotros no tenemos mucho que meterlo, aquí hay políticas públicas de parte del Ministerio de Educación. Yo creo, miren, lo mismo, en la semana me solicitaron la opinión en un diario local acá. Yo no voy a entrar en la materia acaso son justas, legítimas o ilegítimas las demandas de los profesores, porque no me corresponde. ¿Ya? Yo creo que las demandas de los profesores, cada gremio, obviamente que siempre va a defender sus demandas como propias y son respetadas. Yo quiero partir de esa base. ¿Ya? Segundo, creo sí, en lo personal, que lamentablemente llegar a extremos de paro indefinido, en lo personal, creo que en parte los únicos perjudicados son los alumnos, creo. ¿Ah? Y eso lo veo, y lo digo en el ámbito local, porque la verdad es que, si bien es cierto, se le entrega, se le sigue entregando la alimentación a los alumnos que quieren ir, eso no se pierde, pero siento que en lo personal la recuperación de esta semana o semana y media es súper compleja. Yo estoy hablando de la parte más práctica que la parte más demanda, digamos. Es súper compleja tanto para el profesorado como para los alumnos, porque la verdad es que recuperar los días sábados es algo, debo ser súper honesto, muy poco práctico, porque en la práctica, valga la redundancia, para nosotros mismos tenemos que estar pagando adicionalmente los choferes de los furgones. Es todo un tema. No siempre los alumnos y los apoderados tienen otras materias los fines de semana que van al catecismo. Un apoderado me decía, pero ¿cómo voy a recuperar el día sábado si a mí me toca ir al catecismo? Pero cosas tan prácticas. Entonces yo siento que los paros en la práctica, en lo personal, y yo desde mi punto de vista creo que más que fortalecer la educación pública, lamentablemente la debilitamos considerablemente. Creo en lo personal que, insisto, yo creo las demandas pueden ser justas para algún lado, para el gremio obviamente que siempre va a ser muy justa, para otros pueden ser cuestionables, pero yo creo, a pesar de que la otra vez no tuve serias discrepancias con el señor de la Fuente, pero yo creo que las cosas se solucionan en la mesa, conversando. Yo también, aquí una crítica súper fuerte, y aquí hay dos personeros de gobierno. Lo encontré insólito, que el Seremi de Educación, por muy nuevo que sea, diga, sabe que yo no opino de este tema, cuando es su labor opinar sobre una situación que se está viviendo. Otro tema que yo también critico al gobierno, y con todo respeto, y yo soy de este gobierno, y lo debo de admitir, pero ninguna directriz, nada, ningún oficio, ningún papel, ni nada, o sea, aquí no existe el paro de profesores hacia las comunas, y los sostenedores somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como sostenedores cuando la práctica... Y un tema súper práctico. El Ministerio de Educación a nosotros no nos manda la plata durante esta semana, la subvención. Entonces, aquí queda a libre albedrío de cada uno de los alcaldes. ¿Se paga esta semana o no se paga a los profesores? ¿Qué dice el gobierno ante eso? Entonces, los municipios, hay municipios que efectivamente no tienen los recursos. Y otros municipios que lo han dicho directamente, no vamos a pagar esta semana, que en la práctica... Muy de corazón, yo tampoco la pagaría, pero yo conozco a mis profesores y créame, yo no voy a descontar la semana, todo lo contrario, se va a pagar igual. Entonces, pero sí hay otro, okay. Lo va a hacer como otros van a descontar. Pero ¿dónde hay una directriz de parte del Ministerio de Educación y aquí a nivel local, regional, para decir, señores, vamos a tener una semana o más con un paro de profesores, qué va a hacer los colegios? O sea, un oficio, algo. Nosotros somos literalmente pajaritos en la nube esperando y ver qué hacer y tomar decisiones. No puede ser. Yo ahí debo admitir, y con todo respeto, aquí está el señor gobernador, el Seremi de gobierno, le tengo gran cariño, han hecho un gran trabajo, pero también quiero ahí hacer una crítica, pero muy fuerte, porque en la práctica nosotros tenemos que tener una línea de trabajo. y la línea de trabajo en la práctica la tiene que dar el Ministerio de Educación. Y lamentablemente, cuando asume un Seremi, que muy bien que asuma, y le deseo lo mejor de la suerte, pero no puede decir el Seremi, ¿sabe qué más? Yo no opino este tema, cuando es el tema de la semana, el paro de los profesores. ¿Ya? Hay que estar pendiente. Porque, mire, yo antes con Claudio Montalva, presidente comunal de Río Claro, le quiero contar a todos nuestros invitados, a don Felipe Bonoso, Jorge Guzmán, Bernardo Vázquez, y también el profesor Cristian de la Fuente y Claudio Montalva, que dicen, vamos a recuperar las clases. Pero no se hace eso de recuperar cuando hay un paro, ya no es lo mismo cuando están los alumnos así como que están normal estudiando. Ahora se viene la PSU que va a adelantar, ojo con eso, se va a adelantar la PSU y los cabros están muy preocupados. Entonces este paro está como, realmente estas son demandas muy antiguas también que tienen algunos, la deuda histórica, es para escribir un libro, Bernardo Vázquez, y también le quiero contar a Claudio Montalva. Claudio, ¿alguien puede imaginar que un gobierno, sea cualquier gobierno, ya, imaginar que un gobierno, cualquiera sea, podría quitar del currículo la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales? Claudio Montalva tiene la palabra. La verdad, Moisés, que hay varias cosas aquí en discusión. Primero quiero referirme a lo que decía Bernardo. Es verdad, o sea, el tema de que la educación siga en manos municipales es absolutamente un despropósito. No vale de nada decir que en el año 86 lo dijimos. Cuando durante todas las marchas estudiantiles nosotros estábamos en el colegio y marchábamos contra esta idea de municipalizar la educación. Porque los efectos que se veían en el tiempo son efectivamente los que hoy día están en las manos de los alcaldes. Los alcaldes no reciben los recursos oportunamente, las mallas curriculares o la forma en que se educa en todos los municipios no es igual, no están los mismos perfiles para los profesores. Entonces hay una serie de desigualdades que hoy día genera que hay alcaldes que han terminado hasta presos por no pagar, digamos, los sueldos de los profesores o las imposiciones, ¿cierto? Hay deudas tremendas. Y otros que sí han logrado tener una buena administración municipal, pero es muy irregular. Los que han podido hacerlo están fantásticos y los que no han podido hacerlo están con una serie de problemas hasta el día de hoy. Por lo tanto, es un tema que ya viene hace muchos años y espero que este tema se resuelva definitivamente con esta nueva idea, ¿cierto?, de que se traspase, digamos, la educación a través de... Exactamente. Yo espero que eso avance luego. ¿Te puedo hacer perdón, una acotación? Por favor, alcalde. Bernardo, ¿sabes que el micrófono así, por favor, para que se... Los consejos locales de educación, está tan desproporcionado estos consejos locales de educación. Tú sabes que, por ejemplo, Talca va a quedar junto a Río Claro, junto a Pelarco, junto a San Clemente, junto a San Javier. No sé, a lo mejor se me pasó una comuna, puede ser. Son cuatro. ¿Pero qué región tenemos que hacer? Cuatro. Sí. Somos la cuarta región con más matrícula a lo largo del país. Y San Javier, perdón, falta. La cuarta región con más matrícula y somos una de las regiones con menos consejos locales de... ¿Estoy equivocado, no? Así es. Entonces, la verdad es que yo no tengo, no complicado. Entiendo nada de esta situación porque una comuna rural como Río Claro, como Pelarco, como San Rafael, ¿qué tienen que hacer con un mocho como Talca? Por supuesto, lo que pasa es que debería haber efectivamente una cierta cantidad de colegios y profesores para poder haber establecido los núcleos. Hace un par de semanas atrás, el diputado Pablo Lorenzini fue a hablar con el subsecretario de Educación junto con la Asociación Regional de los DAEM, porque evidentemente esta fórmula no cuadra, no alcanza. A lo menos debiesen ser 7 para poder, digamos, tener un cierto grado de equiparidad al respecto. O sea, Talca debiese ser uno solo, pero no estar, digamos, con otros municipios. Curicó debiese ser uno solo. Por lo tanto, acá lo que se requiere efectivamente que esto pueda, esto tampoco se implementa a partir de ahora, pero debiese rediseñarse un poco para poder generar, digamos, mejores condiciones. Porque de lo contrario, vamos a partir con lo que siempre se hace. ¿Eh? Se agrandan la obra, pero cuando ya sabemos que van a quedar chicas, por lo tanto, apenas se inauguran, ya tenemos el problema inmediatamente siguiente. Eso debiese reestudiarse y creo que sería una buena... un buen tema que pudiese abordar Jorge, cómo sería mi gobierno, y hablarlo con el Seremi de Educación para poder reevaluar este tema, porque de lo contrario vamos a terminar con zapatos chinos y con un problema más grande que tenemos hoy día respecto a la administración. Sobre el tema de la eliminación de las obras de historia, de educación física, la verdad es que es un problema tremendo. O sea, eliminar historia en un país que efectivamente, y hoy día cada vez más, cuando lo vemos a través de las redes sociales, entendemos que la mayoría de los cabros que usan redes sociales no tienen ni idea de historia. Yo lo día un poco en broma, él proponía que, a lo menos para poder abrir una cuenta de Twitter, la gente debería tener un curso básico de educación cívica, porque se dice cada disparate por redes sociales que no tiene ningún sentido de realidad. A la gente llega y habla sin conocimiento, y obviamente eso genera más confusión que soluciona los temas que se quieren debatir. Y educación física, somos uno de los países que tiene los mayores índices de obesidad. Entonces, claro, uno mira la malla y dice, ok, queremos mejorar matemática, queremos mejorar otro ramo, pero no podemos sacar este tipo de horas de clase. Más aún cuando hemos avanzado ya progresivamente en tema de la implementación de la jornada completa. O sea, si antes, cuando nosotros estudiábamos mediodía y teníamos todos los ramos juntos y había que correr con las pruebas, hoy día que los chicos tienen más horas de clase, evidentemente no debiesen eliminarse ni historia, ni educación física, ni ninguna otra materia. Por el contrario, potenciarla, mejorarla, para que los chicos no solamente puedan mejorar en matemática o en lectura, sino que también sepan de dónde vienen, cuál es la historia de este país, cuál es la historia del mundo, y poder, digamos, avanzar en esa materia. Claudio, ¿usted cree que esto podría traerse santidad? Bueno, habría que revisar un poco los estudios respecto a cuántos profesores efectivamente se van a necesitar con esta eliminación de horas. Habría que hacer un estudio bastante serio y responsable para saber si efectivamente eso va a cambiar. Porque ahí tenemos otro problema. Porque uno dice, ok, decisión se termina en la hora de historia. ¿Y qué pasa con todos los cabros que están hoy entrando a la universidad a estudiar pedagogía en historia? O sea, ¿vamos a seguir generando carreras o profesionales que finalmente después van a terminar trabajando en otro tipo de labores? Entonces, hay que diseñar. Cuando uno toma decisiones políticas en el Estado, tiene que también analizar todo el paño, porque de lo contrario cometemos errores. ¿Ah? Y vamos a seguir generando profesionales que no tienen ninguna posibilidad laboral. Ok, ahí estaba Claudio Montalva, presidente comunal de Río Claro de la Democracia Cristiana. Don Jorge Guzmán, CNM de Gobierno. Mire, yo le quiero decir quiero leer algo en primer lugar. Si hay debilidades, don Jorge, en el currículum para 2020, que el profe lo tiene que saber muy bien, estas son más bien de implementación y probablemente algún sesgo de equilibrio entre las áreas científica, humanista y artística. Pero la estructura curricular es de un enfoque moderno que mira al futuro. ¿Cree usted lo mismo o no, don Jorge, con lo que está implementando el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, primero, buenos días. Hola. A todos quienes nos escuchan y quienes nos acompañan acá. Pero primero hay que dejar algo en claro. Yo me sumo a lo que señala el gobernador, que esto no es un capricho, no es que nazca de un invento, sino que hay un trabajo atrás, son años, si no me equivoco, más de 7 años que estaban trabajando en la nueva malla curricular. Y esta malla curricular, primero dejar súper en claro que establece cuáles son los ramos obligatorios que van a tener los alumnos de tercero a cuarto medio. Matemática, lenguaje, inglés, filosofía, ciencias para la ciudadanía y educación ciudadana. Esos ramos van a ser obligatorios. Después establece un plan electivo en el cual se podrá optar por religión, historia, artes o educación física. Y finalmente establece cuáles son los ramos optativos, de los cuales establece 3 áreas, un área de lenguaje, historia y filosofía, otra área de matemáticas y ciencias, y una tercera área que está arte y educación física y salud. En definitiva, no se elimina historia, no se elimina educación física, sino que se fortalecen, pero lo que se busca es que sean los propios estudiantes quienes opten y elijan por aquellas áreas que más quieran perfeccionarse. Y esto no es nuevo, yo cuando estaba, me acuerdo, en el año 2000, tuve que optar por lo que quería estudiar el día de mañana, y opté por el área humanista, y tuve muchas más clases de historia, muchas más clases de lenguaje, cuando estaba en el colegio, en tercero y cuarto medio. Mis compañeros de curso optaron por el área de matemática, los que querían estudiar ingeniería, y tenían muchas más áreas de matemática, o biología, los que querían estudiar un ramo asociado a las ciencias de la salud. En definitiva, esto no es nuevo, y lo que se busca, y para que quede súper claro, no se elimina educación física, no se elimina historia, al contrario, se potencian, pero lo que se quiere hacer es que sean los propios alumnos quienes vayan construyendo hoy, o en tercero o cuarto medio, ya su futuro, para dónde quieren direccionar sus elecciones. En definitiva, creemos y confiamos en que esto va a ser un cambio en beneficio de los estudiantes, y solamente dejar claro un tema que tiene que ver con la educación física. Estamos tan comprometidos con la vida sana, con el Elige Vivir Sano y con lo que tiene que ser la educación física, que desde los 2 años, hasta los 18 años se ha fortalecido fuertemente la hora extra programática en educación física con un programa que se llama Crecer en Movimiento, porque nosotros creemos que hay que hacer un hábito de educación física y, por tanto, tener 2 horas a la semana no es suficiente, hay que tener más horas a través de estos cursos optativos y en muchos deportes. Nosotros ya no es solamente el fútbol, el básquetbol o el voleibol, sino que también se han incorporado la bicicleta, el patín, el karate, etcétera. Nosotros estuvimos en los lanzamientos provinciales y la verdad que hay una oferta programática en deporte súper amplia, y ahí es donde queremos sumar a todos los niños desde los 2 años. Gracias, Jorge Guzmán, el seremi de gobierno de la región del Maule. Vamos a hacer un alto de inmediato, pero antes vamos a contarle que vamos a preguntar a nuestros invitados. Masiva marcha de profesores termina con encapuchado quemado. Aprobación de Piñera sufre brusca caída en mayo y baja por primera vez del 30% según encuesta. Esto es delicado. A nosotros lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo acá con nuestros invitados sobre el cambio climático y la sequía. Fíjese usted que la zona central de Chile, incluida la región metropolitana, afronta en 2019 su mayor déficit de lluvias, según el informe de la Dirección de Meteorología. También va a hablar de las medidas y planificación que ya tiene lista el jefe de Estadio Seguro. Dicen que es don Felipe Donoso, que va a estar ahí muy pendiente con sus 400 carabineros, más de 130. Y más de 153 guardias y demás, y él nos va a contar, y con esto yo creo que no va a haber ningún problema. Todo está cortado de raíz, o sea, usted puede ir en familia, señora, señor, de acá desde Impacto Regional le decimos que vaya al estadio, vaya a disfrutar de este partido entre Rangers y también de la Universidad de Chile. Vamos entonces a los estudios centrales donde está don Héctor Salinas y ya regresaremos aquí al Monkey Coffee, ubicado aquí en la 1 Oriente, a llegar a la 3 Norte. Impacto Regional se ha mantenido en la actualidad como el único programa de debate en la radiotelefonía regional del Maule, bajo el alero de Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Germinó de la mano de Moisés Moya, quien lo dirige, produce y conduce. El programa se difunde en directo todos los sábados de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Impacto Regional. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Impacto Regional en Mágica y Amiga de hoy, sábado 8 de junio del 2019. Quiero saludar a una gran persona que tiene la fineza de venir a este café, como es don Eduardo Prieto. Don Eduardo, por favor, saluda a nuestros auditores. Don Eduardo, por favor, Impacto Regional lo saluda, y también don Felipe, estamos junto a Felipe Donoso, Jorge Guzmán, don Bernardo Vázquez, Claudio Montalva y don Cristian de la Fuente, secretario general del Colegio de Profesores de esta zona maulina. ¿Cómo está, don Eduardo? Un agrado saludarlo. Muy buenos días, gracias por invitarme, y este ahí. Equipo, realmente, como te lo dije, se sacó de serio, hay que mandarse a cambiar rapidito, ¿no? Porque son todos políticos, buenos, avesados, y uno de la materia al lado de ellos, así que le agradezco y te felicito, y voy a aprovechar de felicitarte porque creo que son muchos los años que partiste con esto y te has mantenido. Entre buenas, malas, arriba, abajo, te critican, no te critican, pero sí, lo importante es que estás mantenido con el programa, siendo una opinión política importante dentro de la región, y creo que eso es muy válido. Los emprendimientos hoy día son duros, no son fáciles, y tenemos aquí todos los equipos, siempre ha sido muy democrático para invitar y hablar las cosas con el respeto que lo han hecho siempre, y los felicito, así que... Yo también quiero agradecer como persona y también como programa, porque cuando usted estuvo ahí como jefe de gabinete del intendente, el exintendente Rodrigo Galilea, siempre tuvimos las puertas abiertas, Eduardo Prieto. Muchas gracias. Y tú muy inteligente en la época de Piñera fue cuando pasaste con este emprendimiento, así que te felicito. Gracias, ahí está Eduardo Prieto, muy atento, vamos a estar pendientes, porque realmente en un día menos pensado usted puede ver a Eduardo Prieto en algún... Por aquí, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? El día de lo pensado. Oiga, gracias Eduardo, muy atento. Vamos a hablar de mucho frío en esta última hora, señora, señor, el cual que hay gente que sufre, ¿eh? Realmente, sobre todo la gente que está en la calle. Gobierno activa primer código azul del año ante la llegada de bajas temperaturas. El Ministerio de Desarrollo Social determinó activar el primer código azul del año en 4 regiones del país ante el pronóstico de bajas temperaturas. El plan del gobierno para proteger a personas en situación de calle con la instalación de servicios de emergencia adicionales a los que ya presenta el programa Noche Digna, y se activó en las regiones metropolitanas, Valparaíso, O'Higgins y Maule. Y para eso está el gobernador de la provincia de Talca, para quien nos cuente qué significa, en qué consiste este plan del Código Azul para esta gente, señora Ciudad. Él nos va a explicar con mucha fineza que tiene él y también para contarle a nuestros auditores. Bueno, muy bueno. Seguimos en el programa hablando claramente lo que nos aqueja estos días. Estamos en el Código Azul. ¿Qué es lo que significa? Cuando tenemos bajas temperaturas, se activa nuevo servicio. No solamente se partió desde el día de ayer el albergue, que tiene una capacidad de 50 personas en Talca, sino que además se activa una ruta calle, que es salir a buscar a quienes viven en condición de calle, muchas veces incluso por opción. Ni siquiera no es fácil llevarlos hacia un albergue, pero que no queremos tener malas noticias que lamentar, no queremos tener que estar después solucionando graves problemas, sino que queremos actuar antes, queremos acogerlos, queremos acompañarlos, también idealmente guiarlos a una situación de vida mejor, una situación de vida más segura. Es por eso que existe el Código Azul, es por eso que existe este plan invierno que conlleva el Código Azul, que por primera vez se aplica en el Maule, en las provincias de Talca y de Curicó. Ahí estaba entonces con la respuesta de este Código Azul de este año ante la llegada de bajas temperaturas. La cobertura nacional de esta actividad alcanzará los 1.175 cupos diarios, de los cuales 540 corresponden a alojamiento y 635 a atención en calle, complementando al plan invierno, que considera 1.053 cupos de alojamiento y 805 atención en calle. Con esto, el total de la cobertura será 3.033 cupos diarios, 1.593 cupos de alojamiento y 1.440 atención en calle. ¿Qué pasa con eso, Jorge Guzmán, con las personas que no quieren ir a un albergue a pesar de los fríos que hemos tenido, mucho frío en las últimas horas, Jorge Guzmán, Seremi de Gobierno? Bueno, solamente complementando lo que decía claramente el gobernador, este compromiso tiene que ver con toda la ciudadanía, que estemos nosotros activados con el Código Azul, que estemos en alerta, que estemos pendientes, también involucra que aquellas personas que ven a una persona en situación de calle también pueden ayudarnos. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Hay un teléfono que es el Fono Calle 800-104-777, donde nos pueden poner en alerta para nosotros poder llegar con todo este apoyo, con alimentación, con médicos, incluso se sumó en el servicio de salud el tema de Ruta Calle, y también para poder dar atención a las personas que estén en una situación de emergencia, incluso pasando por una situación de salud complicada. Lo que tú dices es muy cierto, Moisés, hay muchas personas que por opción no quieren ir a los albergues, por opción prefieren estar en la calle, y nosotros no podemos obligarlos, no podemos llevarlos a la fuerza a los albergues, pero sí podemos, a través de esta ruta calle, atenderlos, cuidarlos y darles las condiciones, por lo menos, para pasar una noche, de repente cuando hace tanto frío, una noche más tranquila. Así que, y en eso también se suma la sociedad civil, se suman los estudiantes, se suman el INJUB. Hay muchos que están ahí participando y dándole compañía, ayudando con alimentación y con cariño a las personas que están en situación de calle hoy día. Ahí estaba complementando don Jorge Guzmán, Seremi de Bueno. Oiga, alcalde, ¿usted ha tenido problemas en su comuna con respecto a esta gente que realmente en estos tiempos que es muy muy delicado ver frío, que se pueden complicar con hipotermia, ya, y entre otras cosas, alcalde, ¿hay problemas en su comuna de Blanco? No, gracias a Dios. Yo creo que en general las comunas rurales no tenemos, gracias a Dios, problemas de gente de situación de calle. Fíjate que cuando Jorge estaba dando el número de teléfono, yo lo llamé, porque la verdad es que generalmente estos 600, 800 son... Y la verdad es que marqué cero y inmediatamente me contestó una apoderadora, le corté, así que voy a ahora recién. Correcto. Así que la verdad es que es algo súper efectivo. Así que, porque generalmente uno llama y sale una operadora, pero inmediatamente contestaron por el tema de la situación de calle. Vaya así que la FIFA y después vuelve. Oiga, gracias a Dios, en por lo menos en la comuna de Pelarco, yo sé que prácticamente en todas las comunas rurales es muy raro ver gente en situación de calle, sobre todo en comunas rurales. Obviamente que los problemas normales de repente de casas más desprovistas de techumbre, de tenemos ahí un equipo que está, prácticamente todos los municipios, aunque no lo crean, se trabaja los sábados y días domingos. Yo hoy día a la mañana estaba coordinando porque justo había gente que tuvo un problema con una matriz de agua y ya estaban los funcionarios trabajando, Entonces, y sobre todo cuando hay alerta de emergencia de temporales que manda la UNEMI, nosotros activamos inmediatamente un comité de emergencia y eso está con equipos trabajando día y noche. Por lo tanto, y aparte que, sin desmerecer ni mucho menos, todo lo contrario, pero somos una comuna muy chica, son 350 kilómetros cuadrados, que no es mucho, y son 8.500 habitantes, por lo tanto, Pelarco debe ser una de las comunas más chicas de la región. ¿Cuántas escuelas tiene municipalizadas? Tenemos 5 escuelas y un liceo, dos escuelas particulares subvencionadas, ya no son particulares subvencionadas, pero son subvencionadas. Sí, parece, no sé. ¿Ah? Oye, yo le quiero comentar también al profesor de la Fuente, la próxima semana, a mí me nombraron, la Asociación de Municipios de Chile, me nombraron presidente de la Comisión de Educación a nivel nacional, así que ahí vamos también, a mí este tema me interesa sobremanera, el tema de la desmunicipalización me interesa sobremanera, lo más fácil de repente para los municipios llegar a entregar las llaves y decir, ¿sabe qué más? Chao, olvidémonos de los colegios, es como lo más fácil, y de hecho aquí hubo un alcalde, no lo voy a nombrar, pero que dijo eso, ¿saben qué más? Tome aquí tiene las llaves y llévense los colegios. Eso es como lo más fácil y lavarse las manos. Pero yo creo que hoy día falta mucha comunicación con el tema de la desmunicipalización acá en la región. Pasa también, yo tuve la posibilidad junto al senador Coloma de tener reunión, que el diputado Lorenzini también lo tuvo, con las personas, con los administrativos no docentes que están por el Código de Trabajo, que están en el DAE, que son muchos, y que en la práctica no, están fuera de lo que es la, ¿cuánto se llama?, desmunicipalización, y obviamente que también ellos son personas que necesitan y tienen que tener el justo derecho de poder estar dentro de esta ley, si yo encuentro muy legítimo por lo demás. Pero no contempla eso, así que la verdad es que esta comisión debería haberla asumido Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, le correspondía a él. La verdad es que, bueno, estamos hablando de comunas mucho más grandes, con otro tema, así que de la próxima semana vamos a tratar de poder trabajar desde el ámbito municipal en algo tan importante como el tema de la educación a nivel nacional, conjunto con otros municipios. ¿Cuál es el cargo que asume nuevamente? La presidencia de la Comisión de Educación a nivel nacional. Ok. Así que vamos a trabajar ahí con el Colegio de Profesores, que me interesa tener un diálogo muy fluido con ellos, porque en la práctica son ellos... Esta mesa es de 3 patitas, 4 patitas, 5 patitas, depende de quién se vea. El Ministerio, Colegio de Profesores, los sostenedores que son los municipios, o los apoderados, que también algo tienen que decir, padre, de todas maneras, los también, alumnos claro. También. Sí, yo creo que aquí tengo una mesa compartida entre todos. Yo creo que nadie, desde el Frente Amplio hasta pasando por todo el aspecto político, yo creo que a todos nos interesa el tema educacional. Todos tenemos un respeto por los profesores, en el sentido que todos fuimos formados por profesores, por lo tanto no podemos ponernos la venda y sabe qué más aquí. Por eso yo no y por eso la otra vez me quemé literalmente, pero yo no creo en que los enemigos sean los municipios. Yo creo que para nosotros tenemos que ser partners, socios entre el gremio de profesores y los municipios, porque en la práctica los problemas de ellos también son nuestros problemas. Y tampoco para mí es enemigo el gobierno. Si el gobierno en la práctica, dependiente que esté de turno, el gobierno me tiene que proveer de las necesidades que yo tenga. Entonces, de repente yo veo, con todo respeto, yo veo muchas veces el Colegio de Profesores como que siente que su enemigo es el gobierno, su enemigo son los municipios, así lo veo desde afuera, digamos. Y yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que acá, si queremos potenciar y mejorar la educación pública, pasa por tener un trabajo coordinado entre el ministerio, entre los profesores y entre los municipios. Yo siempre veo de la lógica desde del conversatorio, de poder dialogar. Yo creo en el diálogo absolutamente y no creo en la confrontación, a pesar que el otro día me quemé, debo admitir que andaba con la mecha corta, okay. Pero la verdad es que yo creo en el diálogo y creo que es la única forma de poder buscar soluciones. Voy, gracias Bernardo Vázquez, sigo con esto tan importante como es la gente que está en la calle, la gente que realmente vive en la calle, en situación de calle, y nos gustaría, porque me están escribiendo acá, de que reitere el número que hay, que dijo el Jorge Guzmán, y también aparece, al parecer, hay una página web que nos va a contar el gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. Don Felipe. Bueno, insistir, el número de teléfono es el 800-104-777, opción 0, para que las personas comuniquen. si es que ven a alguien en situación de calle, para poder llegar a ellos, existen rutas, calles, y también existe la página www.códigoazul.gov.cl, que está referida a la situación de frío y no a que juegue la Chile hoy día en Talca. Es una situación relacionada al frío, y es muy importante, en definitiva, es una de las cosas graves que pueden ocurrir, el que por la falta de amparo tengamos decesos por el exceso de frío. Creemos, como decía el Seremi Gobierno, esto es una tarea de todos, es una tarea que no tiene color político, sino que es el corazón humano que tenemos que poner al servicio de las personas. Voy a ir de inmediato con la situación de los profesores, porque la hora está pasando muy rápido. Decenas de miles de personas se manifestaron en Santiago y otras ciudades del Chile en el marco de un paro indefinido de profesores de enseñanza básica y media, que demandan mejoras en la educación pública y acusan al gobierno de indiferencia frente a lo que consideran una crisis del sector. Claro que yo escuchaba a Bernardo Vázquez, el presidente nacional de los profesores, fue muy duro con el gobierno, ya dice que no lo escucha, entre otras cosas, y le vamos a preguntar de inmediato, y ojalá que sea, diga harto, en pocas palabras, el secretario general del Colegio de Profesores de acá en la región del Maule, como es don Cristian de la Fuente. Y la pregunta es la siguiente, don Cristian: ¿cuál es el objetivo principal de este paro de profesores en concreto? ¿Qué es lo que solicitan? Sí, bueno, Moisés, y agradecer las disculpas del alcalde de Pelarco, que en la realidad yo tampoco entendí mucho porque peleamos, pero había que pelear, ¿no? Pero se agradece, la verdad que yo tampoco, no tengo problemas mayormente, creo que con la conversación es más interesante que la pelea. Pero no puedo dejar de valorar lo que está diciendo el alcalde. El punto es, nosotros dentro de nuestras acciones que tenemos por esta movilización está el conversar con los alcaldes, con las de PROE, con todo el mundo. Es porque está, y principalmente con los alcaldes, porque para hoy día en la actual administración son los sostenedores. Entonces ellos tienen que saber que la pelea no es con los alcaldes, sino estamos peleando contra un alcalde. Estamos peleando con políticas de gobierno que son mayores. Estamos hablando de, hoy día se está movilizando todo el magisterio del país, no por, lo dije al principio, no por plata, nos estamos movilizando por derechos laborales. Hoy día estamos diciendo que los profesores, existe una discriminación laboral con respecto a aquellos profesores que tenemos derecho a una mención y aquellos que no la tienen. Y estamos hablando ahí que eventualmente esto estamos, es calidad de la educación, calidad de los profesionales. En este minuto la educación parvularia como la educación diferencial no tiene derecho a mención, y yo, profesor de educación general básica, sí la tengo, los TP la tienen, los profesores diferencial y la educadora de párvulo ejerciendo docencia. Por eso digo, son temas mayores. Está el tema de la evaluación docente, donde estamos hablando de una doble evaluación. Curiosamente no podemos entender que ya teniendo la evaluación única en el mundo, que dura 3 meses, única en el mundo, yo siempre he dicho que la evaluación nuestra es ilegal, pero ya no voy a hablar de los detalles. Pero en este minuto tenemos una doble evaluación, que es la evaluación en sí mismo de los 4 años, y una prueba disciplinar. Obviamente que estamos diciendo que es un exceso, que es un agobio, que es mucho para una misma cosa. Hay que arreglar eso y tener una sola prueba que permita avanzar en la carrera profesional. Está el tema de los dobles contratos. Hoy día los profesores estamos con el contrato único y además tenemos extensiones horarias que el alcalde lo tiene perfectamente. Y hay profesores que llevan 3, 4 años, como así se ha sido la titularía, que ya la titularía era por derecho propio, sino era un beneficio. Tenía que ser así. Cuando ya los profesores llevan 3, 4 años en un mismo, con un mismo empleador, claramente se necesita y es necesario. Pasó la titularía a ley especial, me parece bien. Pero hoy día estamos hablando de las extensiones. Hay profesores que están a contrata, extensiones horarias, que también creemos que debe pasar lo mismo. Está el tema de los bueno, hablamos de las clases de historia, de arte, ¿cierto? Pero también está el tema de la asignación de experiencia. Tampoco la asignación de experiencia está siendo reconocida para efecto de los particulares, entre comillas, subvencionados. También es un tema importante. El tema de la deuda histórica, lo dijimos aquí a la pasada, no es que el tema sea para estar permanentemente por cada gobierno. La deuda histórica, ya hoy día no hablamos de deuda, es hablar de una reparación. Y esta reparación significa sentarse a una mesa. Y yo quiero decir, también estoy de acuerdo, que en este petitorio nosotros tenemos que incluirlo, pero no es el tema de la contingencia, porque la deuda histórica es histórica. Es decir, es algo que ya está puesto en la mesa, que todo el mundo sabe que existe una deuda, que hoy día nosotros estamos hablando que se instale una mesa y se logre una reparación, entendiendo de que existe en juicio de la Corte Suprema ganado. Y termino con esto. Hoy día me llegó un WhatsApp de una dirigente nacional, donde me decían que el subsecretario tendría interés de conversar con el Colegio de Profesores. Pero delante le escuchaba al alcalde, si es lógico que hay que conversar. Es decir, si el gobierno no se allana una conversación con el Colegio de Profesores, absolutamente que no vamos a llegar a ningún resultado. Y de acuerdo a lo que tú dices, Moisés, todo lo que está planteado acá son temas simples, son temas de decreto, son cuestiones fáciles. Y hago una observación que dentro de nuestro trabajo organizativo con este plan de acción, nosotros estamos teniendo reuniones comunales y seguramente en Pelarco también las tienen que haber realizado los profesores y estamos también hablando de demandas locales, demandas que no son de Estado. Y voy a decir cosas simples para el alcalde, le voy a ayudar al alcalde con lo siguiente. Hoy día se dice, viene una evaluación docente para este año 2019, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿existe en el PADEM, por ejemplo? Yo siempre hablo de la ilegalidad de la evaluación, pero no es culpa suya, es una cuestión estructural. Por ejemplo, esos profesores que se van a evaluar este año 2019, ¿dónde se van a evaluar? ¿En la casa o en el establecimiento? Y usted sabe que se evalúan en la casa. Debiera estar en el PADEM contemplado tantas horas para que el profesor pueda preparar su evaluación docente, que es profesional. Pregunto, en este año 2019, ¿va a existir en los PADEM que en enero los profesores se van a capacitar? O sea, que no existe esa posibilidad que en el PADEM aparezca. Dice, si va a haber un trabajo interno, yo le digo, conversar con los profesores, colocarlo en el PADEM, que el PADEM ya tenga contemplado lo que va a pasar al año siguiente. Son cuestiones locales que uno las puede conversar. Y otras cosas más, pues hay tanta cosa local que uno la puede conversar que no significa más plata, solamente significa ordenemos la casa. Los resultados, sin ser mi opinión, yo soy UTP, fuera a hacer clase, yo digo, ¿dónde están las miradas comunales con respecto para dónde queremos ir? Y hablo de la UTP comunal, de la unidad técnica, esa que tiene que ver con currículo. ¿Qué orientaciones le está dando a los profesores que están en la sala de clase para que hagan mejor la tarea y tengan un mejor resultado? Porque a veces son cargos nomás y no hay ninguna dirección. Y termino con esto. ¿Qué pasa con el gobierno con respecto a sus propias políticas que dice calidad? Pero lo que hoy día estamos escuchando no tiene que ver con calidad, son cosas que van por el lado de la sala de clases, no van por la sala de clases. Y lo digo en lo siguiente, leo primero que el subsecretario lo ha dicho mucho, que lo tiene en la cabeza puesto y que no es que sea malo, pero se lo hice esta misma consulta, que esto mismo que voy a plantear acá, en la mesa, se la hice a la de PROE de Linares, a la Dirección Provincial de Educación de Linares. Le dije, estamos en una capacitación, leo primero, y resulta que le estoy diciendo, no le estamos haciendo clase a primero, le estamos haciendo clase a primero y segundo, porque hoy día tenemos cursos combinados. ¿Cuándo? Ahí, tic, ¿cuándo vamos a terminar? Es que, Moisés, mira, es re importante. Para tener un mejor resultado, independiente del ejercicio, la pega que haga el profe, o sea, aquí todos nos exigimos al máximo tener los mejores resultados. Pero ¿cómo se va a tener mejores resultados de una exportadora como factor negativo? Dos cursos en uno. Y el alcalde sabe que hoy día por temas de plata, no temas de los profes, por temas de plata, el mismo municipio depende de plata, de subvención. Cambiemos el sistema de la subvención y tengamos alumnos en una sala de clase tranquilo y los profesores tranquilos, no porque el municipio... Oye, profesor, sea yo salgo a marchar con ustedes con eso, porque la verdad que esas son las demandas nuestras. Pero eso afecta a la calidad. Lógico, alcalde. Obvio, entonces, hoy día, como el alcalde es el presidente de la Comisión de los Alcaldes de Educación en Chile, yo me voy a comprometer y me voy a colaborar para que tengamos esa reunión con usted y con los actores nacionales, uno de aquí en la chiquitita, bueno, lo vamos a aprovechar. Don pero Christian, son hartos temas, así que... pero Don Cristian de la Fuente ha dicho que el Colegio de Profesores convocó a este paro a causa de la nula respuesta del gobierno a sus demandas, que incluyen mejora de la infraestructura educacional, el agobio laboral de los maestros y el pago de la deuda histórica, sin exigencia de aumentos salariales, si no me equivoco con lo que dijo Cristian de la Fuente. También lo que ha dicho y reiterado, con distintos tonos, en todo caso, muy duro, muy fuerte, el presidente nacional del Colegio de Profesores, que dice que el gobierno mantiene un silencio frente a la demanda. Claudio Montalva, ¿cuál es su opinión de toda esta situación que está ocurriendo? Que además, hay que volver a decir, quiénes son los más perjudicados son los jóvenes, y sobre todo los de cuarto año medio. Yo comparto plenamente lo que ha dicho acá el secretario del Colegio de Profesores, ahí lo que dice Bernardo. Este es un tema que todos sabemos cuál es el problema y todos sabemos a dónde debería apuntar la solución. El problema es que nadie entiende por qué no nos ponemos de acuerdo y tratamos de avanzar lo más rápido posible en resolver este tipo de situaciones que son complejas para los profesores, para los municipios, para los alumnos, para los padres, para toda la familia, para toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que ahí hay que tratar de avanzar con la mejor voluntad y resolver los temas lo más rápido que se pueda. Pero quiero hacer un alto, Moisés, y quería cambiarte el lugar un poco. ¿Tú en la cuenta pública? ¿Ah? Sí, por supuesto. Estuvo allá. Sí. Oye, claro. Porque yo me quedé con un par de dudas respecto a la cuenta pública y quisiera hacer el punto ahí, Moisés, porque yo no sé si por la tele no entendimos nada, o tú que estabas presente allá en vivo pudiste entender un poco mejor, porque me quedó varias dudas respecto a este tema. Una que ya no sé si debería llamarse cuenta pública o mensaje a la nación. Debería llamarse, digamos, proyecciones a futuro, deseo buenas intenciones, ojalá que todo nos vaya bien. Porque finalmente cuenta pública, y había un estudio bastante serio que hizo CDC respecto al estado de cumplimiento del mensaje presidencial anterior, y no alcanzábamos a llegar al 30%. Entonces yo creo que hay que ser más cuidadosos respecto a eso y tratar de hacer el análisis efectivo de qué fue lo que comprometimos el año anterior y qué fue lo que cumplimos. Porque si hacemos solamente declaraciones de buenas intenciones, claro, suena bien, suena bonito. Ah, cambiamos el medio ambiente, recuperamos una serie de cosas, pero que finalmente, cuando uno lo ve en el análisis más fino, se da cuenta que efectivamente muchas de las cosas que se dijeron en esta cuenta pública no se van a realizar durante este gobierno, no se van a licitar durante este gobierno, no se van a diseñar durante este gobierno, y probablemente se hagan en 15, 8, 10, 20 años más. Por lo tanto, hay mucho ahí de expectativa que queda suelta. Pero por sobre todo, lo que más me confundió, Moisés, y yo espero que tú que estuviste ahí me puedas aclarar un poco, ¿qué fue lo que pasó respecto al tema de la reforma de pensiones? ¿Ya? Porque vimos ahí que hubo una negociación por parte de los ministros Larraín y Blumel, una negociación de varios meses, bastante extensa, con los partidos de oposición, con la Democracia Cristiana, y finalmente el presidente sale diciendo una cosa totalmente distinta a lo que se había acordado en esa ronda de conversación. Después, el mismo discurso, afuera del Congreso, los ministros Blumel y Larraín intentan un poco defender la nueva postura del presidente, también, digamos, bastante en pañales, porque creo que se vieron bastante sorprendidos y también respecto a lo que dijo el presidente. Y durante la semana estuvo esta cosa que se decían unos y se decían otros. Lamentablemente, por razones de mucho terreno esta semana, no alcancé a ver en qué terminó la teleserie, pero la verdad es que quedé bastante atónito, bastante confundido respecto a esta situación. Yo creo que hay que ser bastante más serio. O sea, no se le puede pedir a los ministros que negocien con la oposición, que negocien con los partidos y después quitarle el piso o tener una definición desde el propio gobierno respecto a este tema que es tan importante como es los recursos para la pensión de los adultos mayores. ¿Ah? En realidad para todos vamos a ser adultos mayores en algún día. Pero hay que avanzar y clarificar eso. Y lo otro que tampoco me queda la duda respecto al tema de la reforma tributaria. Yo creo que ese sentido esta semana, no me acuerdo si fue el día miércoles, el presidente nacional de Renovación Nacional, Mario Desbordes, fue bastante interesante su propuesta. Yo con Mario, que tuve la oportunidad de ser compañero de colegio, normalmente no compartíamos muchas situaciones, pero creo que hoy día estoy de acuerdo con él. O sea, si finalmente, y el gobierno tiene que entenderlo, si no se puede avanzar en algunos temas, como la integración, hay que dejarlo fuera, pero hay que seguir negociando, seguir trabajando y seguir aportando sobre las demás áreas. Porque acá hay gente, hay chilenos, mujeres, hombres, que están esperando que estos temas se resuelvan. Y si no avanzamos, evidentemente, los más postergados son las personas que menos recursos tienen. Por tanto, yo ahí recojo el guante de Mario Desbordes. Okay. Creo que hay que avanzar en eso. Y el llamado al gobierno es, avancemos en todo lo que podamos avanzar, porque hay temas que la oposición no va a aceptar y hay cosas que el gobierno no va a ceder. Por lo tanto, en lo que sí podemos avanzar y lo que sí nos podemos poner de acuerdo, tratemos de sacarlo, porque finalmente quien se beneficia son los chilenos y chilenas. Gracias, Claudio Montalva. Quiero ir con don Felipe Donoso. Felipe Donoso, ¿por qué el ministro de Hacienda insiste en que el país crecerá en 3,5% cuando todos los analistas y expertos afirman que con suerte será del 3% y algunos hablan de 2,9% y menos aún? Larraín Vial señaló que se crecerá al 2,5%. Bueno, porque si el ministro no tiene confianza en las medidas que se están tomando, estaríamos mal, digamos. Efectivamente, hay un escenario macroeconómico mundial complejo. Hay un escenario de crisis mundial en torno a esta guerra comercial que lleva a cabo Estados Unidos y China, que afecta gravemente a la economía local y regional. Eso. Hay medidas también contracíclicas tomadas, muchas de ellas esbozadas y que son parte contundente del discurso a la nación del presidente Piñera, en donde se dan señales de activar la economía, en donde también se busca que con esta reforma, esta modernización tributaria, le demos fuerza a la economía. También tenemos una buena señal de parte del Banco Central, bajando la tasa de interés, dándole más oxígeno a la economía, entendiendo que hay un periodo de contracción económica mundial y que nosotros tenemos que tomar medidas que le den más liquidez a nuestra economía, pudiendo así afectar no solamente los intereses macroeconómicos, sino que los microeconómicos, y mantengamos un escenario de crecimiento y no de decrecimiento. Recordemos que esta región el año antepasado decrecía, el año pasado creció en un 13,5%, y hoy estábamos en un escenario en que, a pesar de los problemas a nivel regional, seguimos creciendo en creación de empleo. Entonces, debemos, creo yo, no caer en un pesimismo, sino que se están tomando medidas, el ministro está consciente de ello, está por lo mismo mantiene un escenario de crecimiento, una proyección de crecimiento, teniendo confianza en las medidas que está tomando el país, no solamente el gobierno, sino que, por ejemplo, el ente emisor bajando la tasa de interés y dándole mayor liquidez a la economía para poder seguir avanzando. Jorge Guzmán, seremi de gobierno, le quiero preguntar inmediatamente, quiero que él nos explique con respecto a que el presidente Sebastián Piñera anuncie tren Santiago Valparaíso y al día siguiente el presidente de EFE, Errázuriz, amigo del presidente Piñera, señala que esa propuesta no es prioridad ya y además es impresentable y no sería económicamente rentable, pues el Estado tendría que garantizar utilidades. Eso dijo el señor Errázuriz. Mire, oye, sin duda que... Por favor, a don Jorge Guzmán, seremi de gobierno. Perdón, sin duda que la inversión pública es sumamente importante, y la inversión pública pensada en un desarrollo como lo ha pedido el presidente, ese desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Y ahí, estas políticas públicas que tienen que ver con conectividad, con cómo dotamos a nuestro país de más vías de acceso que unan las regiones, es sumamente importante. Y ahí, claro, el presidente de EFE habla de una perspectiva mucho más empresarial. Nosotros hablamos de políticas públicas y cómo desarrollamos a nuestro país. Así que nos hacemos cargo de lo que dice el presidente Sebastián Piñera. Si el proyecto, la economía tiene que estar bien para que sin duda. Pero muchas veces hay muchos proyectos, y eso es una lógica que tenemos nosotros como gobierno, que donde los empresarios no quieren invertir, se hace cargo el gobierno. Por tanto, si hay un proyecto que va a beneficiar a Chile, como es el tren Santiago Valparaíso, tendremos que hacerlo como país, y si los privados ven que es un buen negocio, que lo hagan los privados entonces. Ahí estaba don Jorge Guzmán con respecto a la pregunta que le hicimos con la situación de EFE y el tren Santiago Valparaíso. Oiga, saludos antes de ir con don Felipe Donoso, porque me preocupa esto de las medidas y planificación que él tomó para el partido entre Rangers y Universidad de Chile. Pero antes quiero hacer un saludo para don Alfonso Ibarra, que siempre está muy pendiente de este programa, don Mauricio Flores y la señora Alejandra, su esposa, la señora Alejandra Martínez, que son los dueños de ahí del Café Rossini. Un saludo entonces para ellos, para don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez. También para la señora Verónica Isuani, dueña del nuevo restaurante Lican Ray, ubicado aquí en la 2 Oriente. También un saludo grande para don Rubén Tapia, dueño de la Chanchá, que está también aquí ubicado en la 2 Oriente. Y a don Nicolás Vilos, que también nos está escuchando a esta hora. Y también allá en el norte, por si acaso, a todos nuestros panelistas, don Felipe Bonoso, Jorge Guzmán, Bernardo Vázquez, Claudio Montalve y Cristian de la Fuente, don Juan Maclín, allá en La Serena, que no sé, yo le digo que no pierda el tiempo porque escuchando el programa acá, pero a él le gusta escuchar el programa, Felipe Donoso. Ah, bueno, está bueno en todo caso. En el deporte, se viene el primer lleno en el nuevo fiscal de Talca. Luego de la paralización de futbolistas, continúa la Copa Chile y los rojinegros reciben hoy sábado a las 15 horas a la Universidad de Chile, buscando dar el primer golpe en la ida y llegar con opciones a la revancha en el Estadio Nacional el próximo miércoles en Santiago. Desde las 13:30 horas transmite Mágica y Amiga. Por supuesto que agradecemos a don Carlos Ulloa que nos haya entregado esta información. Como lo hemos dicho, las medidas y la planificación para el partido Rangers Universidad de Chile ya fueron tomadas por el gobernador de Talca, Felipe Donoso, quien va a estar, señora, señor, a cargo de este tan alto cargo como es Estadio Seguro. ¿Cuáles son las medidas de mitigación que están ordenadas por usted y solo usted, gobernador, para el partido entre Rangers y la Universidad de Chile, para que la gente vaya tranquila, en familia, y no pase absolutamente nada en su estadio fiscal de Talca? Bueno, el estadio es de Chile, digamos, no es propiedad personal. Pero, en definitiva, aquí hay que aclarar, hay medidas tomadas por el equipo en su propuesta de partido. Ellos pidieron un aforo de 13.353 personas, esto es lo cual se distribuye al interior del estado del estadio con 4.216 personas en la tribuna preferencial, en la tribuna Andes 2.500 personas, en el codo sur con 5.127 personas y en el codo norte destinado a la visita con 1.500 personas. A la vez van a haber 152 guardias de seguridad al interior del estadio más 45 controles. Esto es la distribución al interior del estadio y el plan propuesto por el equipo organizador, que es Ranger de Talca. A la vez, hay medidas exteriores al estadio que son las que hemos ido tomando como gobernación, con las atribuciones que nos da la ley, para asegurar la tranquilidad de los vecinos, de la población de Talca, de los hinchas, de que la familia pueda ingresar con tranquilidad al estadio, y si es que existe alguna actividad delictual sancionada por la ley de estadio seguro, nosotros ingresaremos con la fuerza policial para detenerla. Pero lo previo solo debe manejarlo, en definitiva, el equipo organizador. Para ello, y quiero advertir, es importante que las personas idealmente se movilicen a pie hacia el estadio, ya que van a haber varias calles cortadas. Van a haber un gran despliegue policial en todo el centro de la ciudad, contemplando el terminal de buses, el lugar de arribo de la hinchada y a la vez en carretera, entendiendo que la hinchada visita va a ser controlada en el retén de carretera de Camarico, a la vez también por el sur en el retén de carretera de Linares. Desde ahí comienza un ingreso ya más custodiado, en el cual la hinchada visita va a entrar por el sector norte del estadio, por la 5 Norte, ingresando por la circunvalación. La circunvalación estará cortada desde la 12 Norte hasta la 3 Norte. Por lo tanto, invitamos a las personas que quieran movilizarse por la ciudad no hacerlo por la circunvalación. A las personas que quieran desplazarse hacia Pencahue, entender que este desplazamiento va a ser más lento porque la pista norte de ida hacia Pencahue va a estar cerrada, solamente quedando la pista sur de manera bidireccional desde la 5 Poniente hasta el puente del Río Claro. A su vez, a las personas que quieran ir al estadio, recordar que, insisto, el público visita debe ingresar por 5 Norte y el público local por Alameda, debiendo portar su carnet de identidad, su entrada, que es nominativa, y si tiene una entrada del equipo local, no puede portar elementos de animación o visibles del equipo visita, y viceversa, si tiene una entrada de visita, no puede portar elementos de animación visitantes, tampoco no pueden entrar al estadio. Por ley, las personas que se encuentran en estado de ebriedad no pueden portar bebida alcohólica, no pueden ingresar con elementos o fuegos artificiales. Va a haber un control policial a través de carabineros con perros especializados, impidiendo ya desde los 1.000 metros el ingreso a toda persona que porte aquellos elementos, y también aquellas personas que han sido sancionadas previamente por la ley de estadio seguro tampoco podrán acercarse o podrán ser en el fondo retiradas desde este perímetro de 1.000 metros alrededor del estadio. En estos 1.000 metros tampoco se puede vender alcohol. Hay una ley seca establecida que ya está vigente y que impide la venta de bebida alcohólica en este perímetro alrededor del estadio. A su vez, para el público visita, el horario de entrada al estadio es hasta las 2 de la tarde. Para el público local, hasta las 3 de la tarde. Ahí está. Con eso esperamos en definitiva dar la tranquilidad a todas las personas y que sea un espectáculo de la familia, de fútbol, de diversión y no hechos que lamentar. Sí, acá mucha gente nos está escribiendo realmente quién fue que de los desmanes del anterior partido de Universidad Ranger, Universidad de Chile, o Universidad de Chile y Ranger, como quiera llamar, gobernador, era muy conocida la persona que inició los desmanes, que era un talquino, ya trabajaba en un de repartidor, ya, y nadie supo nada. O sea, hizo lo que quiso, ya, y parece que hubo ahí algunas situaciones que no quiero comentar más, pero ojalá que no pase lo mismo, que en esa oportunidad usted está, puede decir que aquí no va a pasar nada, gobernador, con todas estas medidas que nos entregó. O sea, nunca uno puede asegurar que no va a pasar nada, pero si es que llega a pasar algo, debo recordar que además hay un fiscal de turno constituido en el estadio y están todas las medidas tomadas para actuar lo más rápido posible. Esperamos asegurar la tranquilidad de las personas, vamos a priorizar aquello, pero bueno, depende más bien del comportamiento de algunas personas. Jorge Guzmán, lo último, porque nos estamos despidiendo prácticamente. De todas las medidas tomadas por el gobernador, nosotros confiamos plenamente que la ciudadanía se va a portar muy bien, pero lo más importante es que Rangers se va a llevar un triunfo hoy día, y yo confío que hablamos con Boris González ahí también, le dimos unas instrucciones, y yo ya estoy recibiendo apuestas, yo voy Rangers 3-1 hoy día en el Estadio Fiscal. ¿Pero a usted no le gusta Rangers? ¿Cómo no me ha gustado Rangers? ¿O es de Rangers? Toda la vida. O sea, ahora todos son de Rangers. No, yo toda la vida, mi familia es rangerina y además del tal Canachonal, son mis clubes. La última, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es bueno intercambiar opiniones acá en esta mesa y aquí en Monkey Café, que realmente son café espectacular. Yo no soy rangerino. La verdad es que debo admitir que yo no soy del ámbito futbolero. Ya, yo apoyo al fútbol, pero no soy del ámbito futbolero. Ya. Yo soy más del área del rodeo. Pero debo admitir que un gol de Rangel lo va a meter un pelarquino, don Nicolás Rivera, pelarquino. Ya, listo. Claudio Montalva, 5 segundos. Mucho éxito al equipo de Rangel hoy día. Oye, ya los saludos, se constituyó. ¿Pero usted le gusta la española? Anda hasta con pero tío de rojo. Pero soy talquino también de adopción, así que también soy ranguerino. O sea, aquí las cosas son como son. Okay. Oye, enviarle un saludo a la corporación que se constituyó esta semana pasada, la corporación de Sabida, que es una corporación de salud, deporte y vida, que invitó a varias autoridades, acompañaron Jorge Guzmán, Felipe Grosso, a grabar un spot por la campaña de donación de órganos. Así que agradecerle a ellos también que estuvieran. Bernardo también estuvo. Estuvimos con Bernardo grabando un spot para la campaña de donación de órganos. Y además están haciendo actividades deportivas muy interesantes. Estuvieron hace un par de semanas atrás con Río Claro. Estuvo Jorge jugando también en equipo. Y entiendo que este viernes se van a Sagrada Familia a una actividad deportiva para promover la donación de órganos. Así que un saludo a esa corporación y los agradecimientos a todos los que estuvieron ahí grabando los spots para esta campaña tan hermosa. Don Cristian, tiene 5 segundos porque estamos más que pasados. Bueno, un saludo a todos los profesores y profesoras de la región. El día martes probablemente vamos al paraíso, no a legislar, pero a escuchar a los legisladores que según uno entiende nos representa a nosotros. Así que ojalá que salga todo bien y ojalá... A propósito de los profesores, usted me puede decir aquí en este programa, don Cristian de la Fuente, ¿qué es la palabra para usted que tanto la escuchamos en la última manifestación en Santiago? ¿Nos vamos a radicalizar esta protesta, movilizaciones? ¿Qué cuestiones? A ver. Está bien. Entiendo la idea. Yo ocuparía otra que es lo mismo. Es acciones rupturistas. Ese es el concepto, es acciones rupturistas. Lamentablemente, si tú te pones a pensar hoy día la movilización que hemos hecho, prácticamente estamos con las acciones que antiguamente se hacían al final. Marchas nacionales, todo esto que se hacía al final. Pero lo que queremos principalmente es que el Ministerio nos escuche, nos sentemos a la mesa y resolvamos este lío que tenemos hoy día, por el bien, como todos pensamos acá, de los alumnos, de los apoderados y del propio profesor. Cristian de la Fuente, Claudio Montalva, Bernardo Vázquez, don Jorge Guzmán, Felipe Donoso, gracias. Hasta cualquier momento, don Miguel Valenzuela, técnico de exterior, don Héctor Salina. Gracias, don Héctor, un abrazo para usted. Un saludo a don Luis Sandoval, que está muy pendiente también de este programa, y un abrazo para él. Y don Juan Carlos Cortés, que está en la sala de grabación. Usted sigue en nuestra compañía de Mágica y Amiga, porque luego vienen las informaciones, un resumen de todo lo que ha sido muy movido esta semana en cuanto a noticias. Muy buenas tardes. Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.